Snarkez. 2002. Muchos deberían callar. Bien, especial dedicación a todos aquellos que creen ser superiores, a todos aquellos que sueltan mierda en su entorno, el cual infecta mi entorno y al final todos acaban hablando mierda. Bueno, esto va por ellos, nada más y nada menos, es lo que hay. Fuera. Ahí va. 3, 2, 1. He de deciros que he venido a enseñaros a respetar, a enseñaros a pensar antes que hablar, a cuidar esas palabras y a no pisar, sobre todo al que domina más que tú. Bien, lo que intento es cambiar, hijo de puta, la actitud. Taparte la boca hasta que no digas ni mu, y dejarte solitario y caigas en depresión. He de hacer de estos versos pop competición. Y es que eres un envidioso y he de ahí tu malestar, y tu única salida es el molestar. Y es que la peña se cansa de ti, de tus polladas, y todos nos preguntamos qué coño haces por Madrid. Mierda, hablas de que me pules, no tienes fe, no me jodas, no te trabes con palabras que no sabes. Quieres clases, igualar mi inigualable sintaxis. Cuestión primera, me pregunto qué hice mal. Cuestión segunda, ¿de dónde habrá salido semejante subnormal? Estoy hablando en plata con frases directas a la cara, pa' que no creas que me achanto y que ataco a la espalda. No eches la culpa a los demás de tu fracaso, tuviste tu momento a demostrar lo que valía. Ya lo desperdiciaste y eso es porque no servía. Y ahora estás pagando tu fallo con los demás. Eso no es de buen perdedor. ¿De qué coño vas? ¿Sabes lo que te digo? Dedícate a las chapas. En esto ya no vales, has perdido toda la gracia. Lo malo de todo esto es que sacas lo peor de mí, me sacas de quicio. Señores, no soy así, yo no soy rencoroso, pero si me jodes te jodo, y te jode que yo solo te joda y te deje a cero. Y que sepas que tu envidia hacia mí la comprendo, y a pesar de saber que soy superior te respeto, y no por ello pongo hoyos en tu camino. Y admito que no soy el mejor ni mucho menos, pero tú no has superado mis baremos ni lo harás. Y hagas lo que hagas, nunca me superarás ni me alcanzarás, porque tu mente no da pa' más, y por tu incapacidad derramarás lágrimas.